Here's another commercial-free hour. Playing the best songs on the radio. One world, one station, but over 1,000 songs. The new music alternative, Smash Rock. Bienvenido al territorio donde nada nos hace daño. Bienvenido a Leyendas del Rock. Embárcate en este viaje musical a través de las grandes décadas de la música. Los más grandes íconos suenan aquí. Aquí estamos, aquí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Leyendas del Rock. Bienvenidos a una edición muy especial de su programa Leyendas del Rock. Hoy, diferente a otras ocasiones que siempre les digo que les traigo un programa variado para su consideración, hoy no es para su consideración. Ustedes se preguntarán por qué yo digo eso. Y es que el programa de hoy está dedicado a un catedrático del buen gusto, a una persona que yo aprecio mucho y que con mucho cariño, humildad y respeto le voy a dedicar este programa por su cumpleaños, que no me dijo a tiempo. Obviamente nunca es tarde si la dicha es buena, y por eso hoy a don Pepe Frontera le voy a dedicar este programa. Así que Pepe, este va para ti. Y esto va a ser, como decimos en el Navy, un one way conversation. Después ya usted me regañará y me corregirá, pero hoy voy a hablar yo. Dicho esto, lo único que se me ocurrió para poder comenzar este programa de una forma adecuada fue, en este primer segmento, traer a Jive Bunny. Jive Bunny no es una banda, son unos DJs que hacen unos mixeos, pero a finales de los 80, principios de los 90, nos traen unos mixeos de música de los 50 y de los 60. Y don Pepe es un experto en ese área. Así que quería, en este primer segmento, comenzar con la canción que, te digo honestamente, siempre me recuerdo de ti. Y es Swing the Mood. Continuamos con Jive Berry. Luego, Rock and Roll Party Mix. Y para finalizar este segmento, That's What I Like. Así que Pepe, disfrútate este tu primer segmento. Estás escuchando Leyendas del Rock. All right. Okay, here we go. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling. Oh, about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Become so excited. Watch her look at her run, boy. 'Cause they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay. Thank you.

En este segundo segmento de hoy, yo he tenido conversaciones con Pepe sobre la música de hoy en día. Y yo le quiero traer una banda formada en el 2012 que al uno escucharlo se da cuenta que todavía queda buena música por escuchar, que hay esperanza, porque la verdad que el rock ha cambiado mucho, o mejor dicho, hay muchas bandas que dicen que tocan rock, pero tocan otra cosa. Eso es un tema que yo lo he hablado con Pepe. Y les voy a traer nada más y nada menos que a Greta Van Fleet. Esa banda, como decían en Puerto Rico, le ronca la manigueta. O sea, aquí esto es serio. Son rockeros serios de verdad. Así que, dicho esto, cuatro cortes. When the Curtain Falls, Safari Song, Black Smoke Rising y su éxito más conocido, Highway Tune. Disfrútatelo, Pepe. Thank you. Rock, la máxima autoridad en rock. Estás escuchando Leyendas del Rock. Down to En este, mi tercer segmento, Pepe, te traigo algo que no solo en Estados Unidos hay buena música, o sea, buen rock. También en un sitio tan extraño como Mongolia hay gente creando buena música en estos tiempos. Tan reciente como el 2016 se crea la banda de U, o sea, con H-U. Y es una banda de folk rock y metal también. Así que de nuevo, hay esperanza. Hay esperanza. Y de esta banda, yo te traigo cuatro cortes. Y bueno, los nombres están un poquito raros, algunos son en inglés. El primer corte, Sad But True. Segundo corte, Sugan Escena. Tercer corte, Yuve, Yuve, Yu. Y para finalizar este segmento, Wolf Totem. Disfrútatelo, Pepe. 사거리 물기 결등 물이나 무엇을 대니 사기기 대니 못사나 실례인 자리 실제인 소원 이흔아 이흔아 Hi, this is Paul McCartney. Hi, this is Rivers. And Scott from Weezer. Hey, what's up? I'm Sam from X Ambassadors. This station is now the ultimate power in the universe. Estás escuchando S-Rock. Estás escuchando Leyendas del Rock. En este, mi cuarto segmento, yo les voy a decir algo de Pepe que nadie sabe. Pepe es el guardián del Southern Rock en Puerto Rico. Porque aunque hay personas que consideran el Southern Rock un género, una música oscura, él siempre de alguna forma pues la tiene en sus programas. Porque esas personas que lo ven como un género oscuro es porque están en la oscuridad y la luz lo ciega. Y Pepe, como es un caballero catedrático del buen gusto, él sabe que el Southern Rock de vez en cuando viene muy bien. Y yo siempre le estaré muy agradecido de que esa música siempre está ahí, porque para muchos el Southern Rock es una expresión cultural y también es identidad, tanto para los que viven en el sur de Estados Unidos como para los que hemos vivido y nos encanta esa música. Así que Pepe, gracias por eso. Gracias. Y qué mejor que traer a Don Barnes, el vocalista de Terry A. Special, ¿ok? Que se le dio la oportunidad de hacer un proyecto él como cantante hace vamos a decir que más de 20 años atrás. Lamentablemente el proyecto sé que después que el álbum estaba hecho no se le pudo hacer release por un sinnúmero de situaciones, y era un proyecto tan fino que es una pena lo que sucedió. O sea, en ese álbum él tiene nada más y nada menos que los hermanos Porcaro de Toto. Y también a Denny Carmassi de la banda Heart. O sea, una belleza de álbum. Pero bueno, no salió. En el 2017 se le dio release. Y pues nada, aquí lo tengo para que Pepe se lo disfrute en su celebración de cumpleaños. 4 cortes. El primero, Feeling Stronger Every Day. Eso es un cover. I'll Do It All Over Again. Johnny Ain't So Cool. Para finalizar este segmento, Ride the Storm, que es el título del álbum. Disfrútatelo, Pepe. I believe in you.

En este, mi quinto segmento dedicado a Pepe Frontera, yo les traigo una banda ochentosa, británica. Les traigo cuatro cortes de su primer álbum. Yo les voy a decir algo. Yo se lo he dicho anteriormente. Esto es un programa serio. Aquí no venimos con bandas que dicen ser, pero no son. Aquí lo que viene es la crema y la nata. Y los desconocidos que deben ser conocidos. Eso último es muy importante. Hay muchas bandas que no se conocieron mucho, pero que son buenas. Y aquí se les hace justicia. Así que, dicho esto, traigo la banda de heavy metal Raven. Y para Pepe de Raven, traigo cuatro cortes: Hard Ride, Hell Patrol, Over the Top. Y para finalizar este segmento, For the Future. Disfrútatelo, Pepe. Clásico está en S-Rock. We'll be right back. You won't get me on the health patrol. We'll be right back. En este mi sexto y último segmento aprovecho para despedirme de ustedes, dar las gracias por escucharme una vez más y quiero finalizar con unos comentarios más. Primeramente, Pepe, de nuevo, feliz cumpleaños, perdona el atrevimiento, pero se me ocurrió hacer algo para ti. Hay un tema que Pepe y yo hemos conversado y es el rock en español. Y coincidimos en que hay muchas bandas que creen que tocan rock y tocan otra cosa. Oye, suenan bien, pero no es rock. Zapatero a su zapato. Como yo siempre les digo, esto es un programa serio. Se los acabo de decir en el otro segmento. Esto es un programa serio. Aquí no estamos para buscar a la vuelta a esas bandas que dicen que son, pero no son. Y en el rock en español, yo tengo un compromiso bien serio de traer lo mejor. Así que hoy les traigo otra banda española. Y les he dicho que le voy a traer otros países también, pero bueno, hoy le traigo otra española. Pepe, te traigo Ángeles del Infierno, con su vocalista Juan Gallardo. una banda de heavy metal formada en el País Vasco en el 1980. Y esto es una banda, esta es una banda, como yo digo, de la mata a la raíz. Así que, y quería terminar con una banda de rock en español que de verdad fuera una banda que se respete. Y de Los Ángeles del Infierno, yo les traigo cuatro cortes. Para comenzar, 666. Continuamos con No Me Cuentes Problemas. Tercer corte, ¿Dónde Estabas Tú? Y para finalizar este segmento y este programa, el corte Dando por Detrás. Disfruten, nos vemos la semana próxima. De nuevo, Pepe, feliz cumpleaños. es Rock, la máxima autoridad en rock. Oh,